para ustedes, que siga la fiesta, pero hasta el amanecer. Uno, tres, ¡cumbia! Más. ¡Vamos, Turco! ¡Bailando la cumbia! ¡Vamos, el loco! ¡Lleva! ¡Vamos, Puchi! ¿Qué dice? ¡Vamos, acá! Se escucha en la lejanía el eco de algún bongo. Se escucha en la lejanía el eco de algún bongo. Que repican el cumbión y va amaneciendo el día. Que repican el cumbión, San Vicente, y va amaneciendo el día. ¡Ay, con la mano! Yo lo le lo le, yo lo le lo la. Dice. Yo lo le lo la. Quiere amanecer. ¿Dónde la tú? Y amanecerá. Quiere amanecer, ay papu, y amanecerá. Quiere amanecer, y amanecerá. Vamos, Miguel. Quiere amanecer, vamos, Claudio, y amanecerá. Quiere amanecer, y amanecerá. El zurdo, quiere amanecer, y amanecerá. ¡Cumbia! Vamos a la morena, vamos, pachosa. A la gente de Müller. ¡Tiene el sabio! Libertador, Jorge del Olmedo, Carrecanos, Jardín del Pilar, La Ribera, para Raúl, yo me ayudo. Se escucha en la lejanía el eco de algún bongo. ¿Otro? Se escucha en la lejanía el eco de algún bongo. Que repican el cumbión y va amaneciendo el día. Que repican el cumbión y va amaneciendo. A ver, con la mano. Yo lo le lo le, yo lo le lo la. Vamos todos. Yo lo le lo le, yo lo le lo la. Quiere amanecer y amanecerá. Quiere amanecer, ay papi con el güiro, y amanecerá. Quiere amanecer y amanecerá. Quiere amanecer, oh Mauri, y amanecerá. Quiere amanecer y amanecerá. Quiere amanecer, pegando la vuelta y amanecerá. A ver la vuelta, ahí va. ¡Allá voy! ¡Vamos, Cuchín! Quiere amanecer. ¡Hola, Medellín! Y amanecerá. Quiere amanecer. ¡Ay, con palma! Y amanecerá. ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos, caminante! Quiere amanecer. Y amanecerá. Quiere amanecer. Y amanecerá. Y dice. Y amanecerá. Y amanecerá, ¿no? ¿Dónde la tú? Y amanecerá, y amanecerá, y amanecerá. La, la, la, la. Al amanecer, otra de las cumbias que está en este material, que ya está en todas las disquerías del país y lo pueden adquirir gente joven, es de Córdoba y son los chicos del ritmo.